Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional en el que todos ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta, a través de la magia de la Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. Feliz. Ya casi viernes, ya estamos a nada de llegar al fin de semana. Estamos nada más a unas pocas horas, ¿no?, de que comience ya finalmente ese viernes que todos esperan, para descansar, para relajarse, para convivir con los suyos. Ya estamos nada más a un jaloncito de llegar. Y qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Tenemos mucha información para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Les recuerdo, en este momento estamos transmitiendo totalmente en vivo. Ahora mismo son las 3 de la tarde con 5 minutos. Hoy, jueves 23 de mayo del año 2013, ya estamos totalmente en vivo. Si desean exponer su caso, si quieren recibir asesoría legal, el día de hoy no tenemos línea telefónica, sí, no, hoy no. En la noche ya vamos a tener otra vez línea telefónica abierta para todos ustedes, por el momento no hay. Pero sí pueden exponer su caso a través de nuestro chat de la estación en www.radiodd.org. www.radiodd.org, ahí se meten a nuestro chat, exponen sus dudas y con mucho gusto les ayudamos para que resuelvan las mismas. Así, exacto, muy bien. Y bueno, vamos a comenzar enviando saludos a nuestros amigos en las redes sociales, a través de Twitter. Ya muchísimas personas nos están escuchando en este momento. Si ustedes todavía no nos siguen en Twitter, síganos, @defensadeudor, @defensaddeddoldeluisdeudor. Hagan de cuenta sin la E intermedia de la palabra del, defensadeldeudor. Ahí nos van a encontrar en Twitter, síganos, nos van a reconocer por nuestro icono del puerquito, de la alcancía esta rota que tenemos ahí en el portal, para que se enteren de información bien interesante a través de las redes sociales que publicamos todos los días aquí en Defensa del Deudor. Y vamos a enviar saludos a nuestros queridos radioescuchas que nos están sintonizando a través de esta red social tan importante, como Michelle Valencia, Afrodita, Rolando Emanuel, Supergirl, el cerdito capitalista, nuestra amiga Isela Muñoz del Pequeño Cerdo Capitalista, a la que le envío un afectuosísimo saludo, Andrés Sepúlveda, Alex Sánchez, Marco Briso Álvarez, Catalina Rojas, Fórmulas Exitosas, dice, método para eliminar deudas de créditos, www.defensadeldeudor.eg, muchas gracias, Palmic, Noticias Guadalajara, Marzo Márquez, Irreverente, Finanzas y Tributos, Oscar Chavaria, Efectivo Divisas, Marvin Espinal, Renovación Nacional, Francisco Gira, Luis R, Ormaninis, Noticias en Español, Paco Palafox, Bancaribe, a nuestros amigos de Bancaribe les mando saludos, Isabel González, loscandidatos.com, etcétera, etcétera, etcétera. A todas las personas que en este momento nos están escuchando a través de Twitter, les envío un muy, muy, muy afectuoso saludo. Qué bueno, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Y en nuestro chat de la estación ya también mucha participación, mucha gente conectada en estos momentos. Regio DDD le mando un saludo, Regia48. ¿Qué tal? Que últimamente el chat, no sé si han fijado ustedes, pero últimamente el chat es dominado por nuestros amigos de Monterrey. Todos nuestros amigos regios. Bueno, sí, exacto, de Nuevo León. Les mandamos un saludo muy afectuoso porque han dominado el chat. Hace unas semanas eran nuestros amigos tapatíos, ¿verdad? Todos nuestros amigos de Guadalajara o de Jalisco en general, de Tlaquepaque, etcétera, de Zapopan. Se conectaban y eran los que reinaban, incluso más que los de aquí del Distrito Federal. Y ahora he visto que son más los regios a los que les envío un afectuosísimo saludo, claro, y qué bueno que nos escuchan. Mi amigo, productor de estos programas de radio, Hermi, ya está conectado, le mando un saludo afectuoso. Lili, Carlos, Alberto, Choc47, amigo, ¿cómo estás? Blues One, Paco001, Cachanilla, Lita Nerkis, Luis25, muy buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran conectadas en nuestro chat de la estación. Y vámonos ya con el programa de asesoría. Vamos a comenzar a dar asesoría legal. Está Regio DDD para empezar, que nos manda un saludo, muy buenas tardes. Dice, solicitó el teléfono para cobradores el pasado martes y le queda claro que tardará 72 horas en llegar el número. Sin embargo, ¿existe alguna forma de obtenerlo en menos tiempo? Pues sí, Regio, es facilísimo. Regálanos una llamada. En 10 minutos tienes tu número, es más, en 5 minutos tienes tu número telefónico para que se lo proporciones a los cobradores. Siempre es más rápido, ¿no? Dicen por ahí que el camino más rápido hacia dos puntos es una línea recta. Y en este caso, la línea más recta que tenemos es la línea telefónica. Nos llamas por teléfono y ahí en cosa de 10 minutos cualquiera de nuestros asesores, mi estimado Regio DDD, te proporciona tu número y te da instrucciones para que lo puedas utilizar correctamente y este número se lo puedas dar tú a los cobradores y les dejes de contestar y ya pues que nos llamen a nosotros y nosotros nos encargamos de atender esas llamadas, ¿no? Que yo creo que es algo fantástico para todos ustedes que exista alguien que se haga responsable de atender estas llamadas y ustedes tengan esa tranquilidad. Regia 48 nos manda saludos. A todos los estudiantes, que disfruten su día. Es día del estudiante hoy. Muy bien, pues felicitaciones. Y a todos los radioescuchas deudores, ánimo. Con el apoyo de Defensa del Deudor, salen de sus deudas. El estar afiliado te desestresa y puedes visualizar mejor cómo liquidar tus tarjetas. Mucha suerte. Muchísimas gracias, gracias a Regia 48. Y sí, eso es un hecho, ¿no? Ya que uno tiene un respaldo, ya que uno tiene esa certeza de que existe alguien que está ahí, al pendiente de nosotros, pues tenemos esa tranquilidad que tanta falta nos hace para poder ver el problema desde otra perspectiva, ya no tan alarmista, y entonces sí comenzar a resolverlo. Esto tiene toda la razón del mundo mi amiga Regia 48, y le mando un saludo. Dice Regio DDD que si una casa que se está pagando al Infonavit es embargable. Sí, claro que sí. Sí se puede embargar cualquier bien que esté a nombre del demandado, se puede embargar, pero ahí el problema es que como no la has acabado de pagar, legalmente todavía no es tu casa. Entonces sí la pueden señalar, pero tu abogado puede destrabar fácilmente el embargo de ese inmueble. Ahora, mi estimado Regio DDD, pues tú ya estás afiliado, ¿no? A ti no te pueden embargar nada. Les recuerdo que todos nuestros amigos afiliados tienen una protección que los cubre ante la figura jurídica del embargo, ¿sí? Tanto del embargo como del arraigo. Ahora con esto de la reforma financiera, nos curamos en salud y ya estamos preparados para protegerlos a todos ustedes. Si se llega a aprobar la reforma financiera, esta situación del arraigo, bueno, pues ya están protegidos. Pero desde antes, desde que Defensa del Deudor existe, tenemos la protección legal para todos y cada uno de nuestros afiliados ante la figura del embargo. Entonces, a nuestros amigos afiliados no les pueden embargar nada, no les van a embargar nada, no se preocupen en ese sentido, mi estimado Regio DDD. Dice Regio DDD qué pasa si sigue contestando las llamadas a los cobradores y les dice que no tiene recursos. ¿En qué le perjudican las grabaciones que hacen y los comentarios que dejan en la bitácora? En nada. Siempre lo hemos dicho aquí en estos programas. Ustedes manéjense bajo el sistema de la verdad. No inventen cosas, no digan mentiras para evitar el acoso, ¿no? Díganle la verdad a los cobradores. ¿Sabes qué? Ya no tengo dinero, ahorita estoy muy mal económicamente, en cuanto yo me estabilice voy a pagar. En nada les afecta porque a cualquiera le pasa que atraviese una situación económica, sobre todo como está la economía hoy en día, una situación económica difícil, complicada, precaria, y por eso no puede hacer frente a sus obligaciones financieras. Entonces nada te afecta, mi estimado Regio DDD. Pero sí es mi consejo que en cuanto tengas tu número telefónico que por parte de nosotros para que nosotros respondamos esas llamadas, ahí sí ya dejes de contestar, ya nos dejes a nosotros manejar esas llamadas porque nosotros somos profesionales, sabemos muy bien cómo manejarlas y así tú evitas ese desgaste y el estar preocupándote de si les dices esto, si les dices lo otro, si te va a afectar, si no te va a afectar. Al final del día, eso merma tu capacidad para que puedas encontrar esa solución lo antes posible, mi estimado Regio DDD. Deja de perder el tiempo en cuestiones que se pueden solucionar muy fácil y mejor enfócate en lo complicado que es, pues ahorrar, estabilizar tu economía y ahorrar para poder negociar. No pierdas tiempo en nimiedades, mejor enfócate en lo importante. Déjanos esas pequeñeces a nosotros, mi estimado Regio DDD. Dice Regio DDD que sí es normal que un cobrador de banco le recomiende que les espere 2 meses para que le den un descuento. Pues sí, ya es normal, ya es normal que lo hagan así. Pero pues nunca te fíes de los cobradores, no sabemos bien cuáles son sus intenciones, ¿no? Mejor tú haznos caso a nosotros. Y dice Regio DDD que le piden los cobradores pagos mínimos y a veces sobre mínimos y les dice que no tiene. Luego le ofrecen descuentos muy buenos, siente que es un truco. Primero para ver si tiene o no realmente y está seguro que si les deposita, el dinero se irá a intereses y no a la liquidación, con descuento. En efecto, mi estimado, ahí está lo que les decía yo, ¿no? Los cobradores son muy mentirosos y obviamente van a ver por ellos y no por ustedes. Entonces si el cobrador les dice, no, pues te voy a hacer un descuento, mira, de 100 mil que debes paga 10 mil. Pues la mayoría de las veces si ustedes van y pagan ese dinero, se va a puros intereses porque el descuento nunca existió. Nada más era una triquiñuela del cobrador para hacer que ustedes hicieran un pago y luego pues, lavarse las manos, decir, ¿sabes qué? Es que no pasó el descuento, híjole, qué mal. Pero tu pago te lo tomamos como un pago parcial, imagínense nada más. No, nunca hagan un pago sin consultarlos antes, por favor. Y continúa preguntando a Regio DDD. Está muy bien que ustedes pregunten todo lo que sea necesario, ¿no? El chiste es que ustedes, cuando acaba un programa de radio como este, ustedes ya tengan la mayoría de sus dudas resueltas. Es bien importante. Dice Regio DDD que, ¿qué es más recomendable? ¿Negociar primero las cantidades mayores o las de menor cuantía? Bueno, mi consejo, Regio DDD, es comenzar por las pequeñas, ¿sí? Porque en esas el descuento no va a ser tan importante, aunque dejemos pasar mucho tiempo. Y porque además eso te va a motivar. Cuando tú empieces a pagar las primeras, que ya tengas tus primeros estados de cuenta en ceros, vas a ver que sí se puede. Y esto a nivel psicológico es bien importante porque te vas a ver una solución. Vas a ver que sí es posible, que sí hay una respuesta. Entonces es muy importante que lo hagas así, mi estimado Regio DDD. Primero las pequeñitas, vamos a acabar primero con esas, y luego las grandotas, mi estimado Regio DDD. Dice Lili nos comenta que le debe a la financiera Micronegocio Azteca. Realmente su deuda es por una compañera del grupo que no pagó. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración. En este tipo de préstamos, de financiamientos, donde un grupo de personas solicita un crédito y este crédito se reparte en el grupo, ¿sí? Es un préstamo grupal. El problema que tienen es que quedan como avales unos de otros, ¿no? Si una persona del grupo no paga, o varias personas de ese grupo no pagan, los demás, o uno, en muchos casos, una sola persona, tendría que verse obligada a pagar esas deudas, ese dinero. ¿Por qué? Porque, repito, en los créditos grupales quedan avales unos de otros, legalmente hablando, ¿eh? Están obligados a pagar si uno o varios miembros de ese grupo no pagan. Dice, exactamente, y dice Lili, continúa diciendo, como en esos grupos son solidarios y quedan todos como deudores, o más bien como avales unos de otros, pues sí, si una compañera no paga, pues la deuda la van a tener que cubrir los demás, o en este caso, como en el de Lili, solamente ella, lo cual es bastante injusto, pero así funcionan estos créditos y uno acepta estas condiciones al aceptar pues, el dinero, ¿no? Dice Carlos que sí es cierto que en un plazo de 72 meses deben borrar los historiales en el buró de crédito. Sí, en efecto, Carlos, es ciertísimo, pero hay que hacer una aclaración. Estos 72 meses, Carlos, comienzan a correr a partir de la última actualización que haga el acreedor en dicho reporte. Me explico. Si, por ejemplo, Carlos, tú dejaste de pagar tu deuda en el 2007, ¿sí? Y tú dices, bueno, perfecto, 6 años, 72 meses, esto quiere decir que son 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. En el 2013, en este año, se tendría que eliminar este registro negativo. ¿Pero qué pasa? Que estos 72 meses, Carlos, comienzan a correr a partir de la última actualización que haga el acreedor, ¿sí? Así las cosas, si por ejemplo tú ibas a salir en el 2013, en mayo del 2013, porque tú dejaste de pagar en mayo del 2007, pero en el Inter, vamos a suponer en el 2010, tu acreedor hizo una actualización, actualizó ese registro, entonces el tiempo vuelve a ceros, mi estimado Carlos, y se cuentan 72 meses, 6 años, a partir del 2010, porque fue la fecha de la última actualización. Entonces ya no terminaría este registro negativo, ya no se eliminaría en el 2013, sino que se eliminaría en el 2016. Y aquí hay otra cosa muy importante. El acreedor está en su derecho a actualizar las veces que quiera, en el momento que quiera, esos registros. Entonces puede volver a actualizar, si por ejemplo tú ya ibas a salir, a pesar de esta actualización, en mayo del 2016, y actualiza en abril del 2016, pues volvemos a ceros, Carlos. Y tenías que esperar otros 6 años para que se eliminen esos registros negativos, de tal suerte que te pueden dejar con estos registros negativos de manera indefinida. Entonces nunca se confíen, no digan, bueno, pues yo dejo de pagar y en 6 años me eliminan. No, así no funciona. ¿Sí? Así no funciona, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque este tiempo comienza a correr a partir de la última actualización. Y luego, si el acreedor decide vender esta cuenta a un tercero, ¿sí?, se renuevan otra vez los tiempos porque ya no le debemos al acreedor original, sino que le debemos a otro. Y a partir de la fecha en la que hayan comprado la cuenta, pues corren otra vez los 72 meses. Y también ellos pueden actualizar, pues, cada vez que quieran. Entonces, mi estimado Carlos, sí, es verdad, son 6 años para que se eliminen los registros negativos, pero corren a partir de la última actualización que haga el acreedor en dicho registro. ¿Ok? Eso que quede bien claro, porque sí existe mucha desinformación en ese sentido. Aquí a nuestras oficinas llegan muchas personas que dicen, bueno, es que yo ya no tendría que tener estos registros porque yo desde el 2006 dejé de pagar. Y cuando sacamos su reporte especial en el Buró de Crédito, pues aparecen actualizaciones recientes, del 2012, del 2011, del 2010. Y entonces eso quiere decir que a partir de esas fechas corren esos 72 meses. O sea que mucho cuidado, ¿eh? No se confíen. Las deudas es mejor pagarlas, no esperar soluciones así. Que diga uno, bueno, pues al rato se elimina el registro y ya, ¿no? No, así no funciona. Dice Lili que ya le están cobrando 37 mil pesos de este préstamo solidario. Bueno, Lili, ¿qué se puede hacer en estos casos? Para empezar, saber cuánto tiempo llevan sin pagar, ¿no? ¿Por qué la deuda ya es tan alta? ¿Por qué creció tanto? A lo mejor es por el tiempo. Habría que ver cuánto tiempo llevan sin pagar y ya con eso te puedo decir si en realidad se debe eso o nada más es una mentira de algún cobrador para que tú te sientas presionada al pensar que ya debes muchísimo más. A lo mejor no es tanto, ¿no? De que subió la deuda es indiscutible. Algo habrá subido. Depende, claro está, de cuánto tiempo se lleve sin pagar. Dice Alberto, muchas gracias, nos felicita por el programa, no tienes nada que agradecer. Un saludo, por supuesto, a nuestros amigos de Tijuana, claro que sí, les mandamos un saludo y un abrazo. Regio DDD le da las gracias a Helmi, Choc47, le mandamos un saludote. Me extrañaron el martes, una disculpa enorme a todos mis queridos radioescuchas por lo ocurrido el martes. El martes tuve un compromiso de última hora, de último momento, y me fue imposible contactar a mi productor, a Helmi, en este caso, para que diera aviso. Entonces dio la hora del programa y nunca nos había ocurrido algo así, es la primera vez. Les pido una disculpa inmensa y pues ya, esperamos que no vuelva a ocurrir algo así. A Lili, pues ya le dimos respuesta. Ok, muchas gracias. Blue Swan, no, mentira, sí, Lili dice que si alguien puede contestarle, ya le dimos respuesta. Ya le dimos respuesta a Lili. Dice Blue Swan, que está afiliado con nosotros desde hace un año, le urge pagar una de ICSE antes de que se funcione bien con Banorte, porque si no, se cobrarán de su quincena. ¿Cómo le hace? No, de hecho ya Banorte e ICSE se fusionaron hace muchísimo tiempo, pero quedaron como instituciones financieras independientes, mi estimado Blue Swan. Banorte, ya te explico, Banorte legalmente es dueño de ICSE, ¿sí? Ya se fusionó, lo compró, ya. Pero al final del día no fue una fusión como, por ejemplo, Scotiabank con Inverlat, que lo absorbió por completo, ¿me entiendes? O de Santander Serfín, que al final Banco Santander absorbió por completo a Serfín. Aquí en este caso, Banorte dejó de forma independiente, como si fuese otro banco, a Grupo ICSE, ¿sí? A pesar de que son dueños del mismo, si tú vas a las sucursales de ICSE, sigue siendo ICSE con sus letreros en color verde y su logotipo y todo. ¿Sí? No, no quedaron como Banorte ICSE, como sucedió, les decía yo hace un instante, con Scotiabank Inverlat o con Santander Serfin o con BBVA Bancomer. Bueno, que eso siguen así, ¿no? Todavía no lo acaba de absorber. Pero los otros dos ya los absorbieron por completo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tu quincena no está en riesgo, mi estimado Blue Swan. ¿Sí? Porque se manejan contabilidades independientes. Banorte no se va a cobrar de tu sueldo. ¿Por qué? Porque te lo depositan en Banorte, pero tú le debes a ICSE. Hace como 2 años, cuando comenzó este asunto de la quiebra de ICSE y la compra del mismo por parte de Banorte, les decíamos nosotros que era posible que lo absorbiera, ¿sí? Que quedara como un solo banco, Banorte-ICSE, por ejemplo. Al final no fue así. De último momento se decidió que ICSE quedara como una institución financiera independiente, que sí le pertenece, por supuesto, a Banorte, pero que manejan contabilidades independientes, ¿ok? Entonces no se van a cobrar de ahí, no te sientas presionado en ese sentido, mi estimado Blue Swan, y puedes meter tu negociación con todo gusto, te ayudamos para sacarla lo antes posible. ¿Sí? Hay que comenzar con tu negociación, no te preocupes. Dice Carlos que tiene una cuenta que ya transcurrió más de 72 meses en el Buró de Crédito. Bueno, habría que ver cuándo fue la última actualización, Carlos, y de ahí comienzas a contar los 72 meses, pero ten cuidado porque pues la pueden volver a actualizar en el Inter nuevamente. Te vuelves a ceros y hay que volver a contar 72 meses. Así de sencillo. Paco 001, muy buenas tardes. Después de haberse perdido por cuestiones de trabajo los dos últimos programas de radio, que tanta falta hace escuchar por lo menos a él, muchas gracias. Espera que hayamos leído el correo, muchísimas gracias, claro que lo leí. Y muchísimas gracias, un abrazo para ti también. Nos la pasamos increíble, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Sí, sí lo leí, leí muchísimos, les quiero agradecer infinitamente, llegaron muchísimos correos electrónicos. Felicitando a su amigo y servidor por su cumpleaños. De verdad, para mí eso es bien importante porque me motiva a seguir día a día apoyándolos a todos ustedes con estos programas, con todo lo que hacemos aquí en Defensa del Deudor. Me encanta y muchas, muchas gracias a todos. No mencioné nombres el programa pasado porque seguramente se me iba a pasar por ahí alguien, pero aquí Paco 001 me envió un correo también y sí lo leí, claro que sí. Muchas gracias. Cachanilla, muy buenas tardes. Saludos desde Mexicali, Baja California. Hoy solicitó el inicio de negociación para liquidar sus deudas. Su duda es si solo aplica para una deuda a la vez. Sí, solamente aplica para una deuda a la vez, mi estimado Cachanilla. Y tiene que esperar a otra promoción para ir liquidando o puede solicitar todas en esta promoción. Primero es una. Si se liquida dentro de esta misma promoción, puedes meter de inmediato otra. Si se acaban las promociones, en el Inter, en lo que hay nuevas promociones, puedes seguir metiendo negociaciones. Puede que tarden un poco más. Sí, pero ustedes pueden meter su negociación en cualquier momento del año. No se tienen que esperar a las promociones. La promoción lo que tiene es que agiliza el proceso y se consigue un poquito de mejor descuento, entre un 5 y un 10% más. No es algo tan, tan alto. Pero si ustedes dicen, bueno, es que no hay promoción, pero quiero pagar Banorte, por ejemplo, pues lo pueden hacer, nos hablan y nosotros nos encargamos de la negociación en cualquier momento. Repito, con o sin promociones. Dice Regio DDD que si llegaron los cobradores a su domicilio, ¿está obligado a firmarles cualquier documento? Claro que no, mi estimado Regio DDD. De inmediato te pones en contacto con nosotros a través del número de emergencia que te fue asignado. Luego nos llamas, trabaja 24 horas al día, los 365 días del año ese servicio, mi estimado Regio DDD. Y con mucho gusto te podremos asesorar para que puedas atender a estos señores cobradores sin mayor problema. Otra de las enormes, gigantescas ventajas que tienen todos nuestros afiliados a Defensa del Deudor. Bueno, vamos a ver rápidamente, muy bien. ¡Wow! ¿Cuántas asesorías hay todavía? Vámonos rapidísimo. Dice Carlos, que quién contesta, ya nos escuchó, muy bien. Lita Nex, buenas tardes. Luis 25, hola. Mariana, buenas tardes. Regio DDD, no tienes nada que agradecer. Hay mucha lana en Monterrey, pero también hay muchas deudas. Sí, hombre. Donde hay más lana, donde hay más dinero, hay más deudas, Regio. Dice Regio DDD, ¿el número para los cobradores aplica tanto para los del banco como para los del despacho? Sí, efectivamente, es para todos. para los acreedores directamente y para sus representantes, mi estimado Regio, DDD. Credence 2013 se acaba de afiliar a Defensa del Deudor, los de Inbursa, 45 mil pesos le ofrecen para su expediente jurídico, si paga 4 mil 500 y reestructurar su deuda a 12 meses. ¿Le conviene esperar? Claro, no les hagas caso que con esas amenazas tan chafas de que el expediente jurídico, ¿eso qué? Diles que no tienes dinero, que te vas a esperar, dales nuestro número y nosotros nos encargamos de todo, mi estimado Credence 2013. Tapatía, saludos a todos desde Guadalajara, nos manda saludos Tapatía, van de regreso hasta la Perla Tapatía. Muchas gracias. Luis 25 nos dice a través del chat de la estación www.radiodd.org. Nos dice Luis 25 que cuál es el tiempo promedio que un despacho tiene para cobrar una deuda antes de que pase a otro despacho. ¿O por qué una deuda se pasa de despacho en despacho? El tiempo promedio es un tiempo promedio, ¿eh? Puede ser más, puede ser menos, pero el tiempo promedio son 3 meses, mi estimado Luis 25. ¿Por qué pasan a distintos despachos? Porque se desgasta la cuenta en un solo despacho, no logra recuperar la cuenta, se la quitan y se la dan a otro a ver si ese otro la puede recuperar. Básicamente por eso van de despacho en despacho estas cuentas, mi estimado Luis 25. Lidia Cabrera tiene problemas con auto, ya que no le quieren dar su carta finiquito, es del Estado de México. Lidia Cabrera, tienes que dirigirte a la Profeco, en este caso, directamente con nuestros amigos de la Profeco, para que te apoyen, para que se te den tu carta finiquito, ¿no? Y la liberación de la factura, por supuesto, del vehículo. No, no se vale que ya pagaste y te salgan con que no se puede por excusas o pretextos tontos, ¿no? José Luis Espino, ¿qué tal? Dice, si dejo de pagar Coppel, ya que no tiene para pagar, ¿le afecta algo con la nueva ley? Pues te afecta como le afecta a cualquiera, ¿no? Depende cuánto debas, mi estimado José Luis Espino. Pero debemos entender lo siguiente. La nueva ley, la reforma financiera, aplica únicamente para instituciones financieras. No aplica para tiendas departamentales o comerciales, como es el caso de CNA. La reforma financiera va dirigida únicamente a la banca múltiple, que es la que otorga principalmente los créditos. Las tiendas comerciales como CNA, FAMSA, Banco Azteca o Electra, en este caso, Liverpool, Sears, las fábricas de Francia, no se van a ver afectados con esta reforma que quiere impulsar el partido en el poder actual. Francisco, muy buenas tardes, llegando apenas, le mando un saludo a mi amigo Francisco. Hombre, gracias a todos por sus comentarios. Dice Mariana, que tiene varias deudas y ya hace tiempo que dejó de hacer sus pagos. Tiene toda la intención de pagar, pero ahora no le es posible. ¿Qué puede hacer? ¿Necesita ayuda o un consejo? Saludos y gracias. Claro que sí, Mariana, pero pues, ¿a quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas, no? Porque ya tiempo, pues, un poco ambiguo. Ya tiempo puede ser hace 2 meses, hace 3. Puede ser hace 1 año, hace 2. Puede ser hace 10 años. Entonces necesito saber, para poder ayudarte, Mariana, ¿a quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿Y de qué tipo de deuda se trata? Porque no es lo mismo, pues, deber una tarjeta de crédito que deber una casa, o que deber un coche, o que deberle al prestamista de la esquina, que deberle a un banco grande. O sea, son muchos parámetros, mi estimada Mariana. No se puede estandarizar la asesoría, ¿me entiendes? Todas las asesorías que damos aquí son enteramente personalizadas en base al caso particular del consultante, ¿sí? Cosa que en muy pocos lados les otorgan a ustedes. Los manejan como si fuese maquinaria así al vapor, ¿no? Exacto, sí, no se puede manejar así una asesoría. Tenemos que ver cuáles son los síntomas para entonces dar un diagnóstico y una solución, mi estimada Mariana. Híjole, vámonos rápido, porque vean nomás. José Luis, ya le dimos respuesta. Redman, le debía Telcel, le pagó y lo dejó en el buró. ¿En cuánto tiempo se quita ese estatus? Pero si le pagaste, ¿por qué te dejó en el buró? O bueno, todos estamos en el buró, ¿no? ¿Por qué te dejó con una mala calificación? Todos los que tenemos un crédito, estamos en el buró, lo que cambia es nuestra calificación, que es buena si pagamos puntualmente, o mala si no lo hacemos. Entonces habría que ver por qué dejaron a nuestro amigo Redman con esa mala calificación. ¿Les pagaste completo o no? ¿Cómo estuvo el asunto, Redman? Dice Carlos Puck que tiene un adeudo, tiene un auto de la marca Toyota con un crédito llamado Baullón. en el cual tenía que ser el último pago por una cantidad arriba de 50 mil en febrero. Ya les comentó que no tenía para hacer esa última letra y que quería reestructurar lo que le falta por pagar. En un inicio le dijeron que sí, pero cuando les mandó todos los papeles le contestaron que se pasó del tiempo para hacer la reestructura y ya lo pasaron al jurídico, ya tuvo contacto con ellos y les hizo un pago. Ok, Carlos Puc, en este caso lo que tienes que hacer es ya no hacer paguitos, mejor ahorrar, no sé cuánto pagaste esta última vez, pero de los 50 mil pesos que debías, resta eso, ¿sí? Si pagaste 10 mil, reúne 40 mil pesos, no hagas caso de amenazas, no hagas caso de intimidaciones, no los contactes por ahora, júntate esos 40 mil pesos y en cuanto los tengas, te pones en contacto con nosotros para decirte cómo vas a negociar para liquidar con eso el vehículo. Y estoy ejemplificando 40 mil pesos suponiendo que pagaste 10 mil, ¿eh? Hay que saber bien cuánto pagaste. Fercho, hoy se afilió con nosotros, tiene una pregunta. El contrato se lo enviamos el lunes 13 y lo pagó hasta el día de hoy. Su pregunta es que el contrato tenía una duración de 8 días, pero no tenía el monto para completar la cantidad. ¿Eso le afecta? A ver, ahora verás, el día 13 y hoy estamos a 20, ¿qué? ¿A 23? A ver, ahorita lo checamos. Sí, 23, tiene 10 días, pero son hábiles, mi estimado Fercho. Tú estás en tiempo y forma, ¿eh? Estás en tiempo y forma, no hay ningún problema, mi estimado Fercho. Te felicito, ya estás protegido por nosotros, ya formas parte de la organización de ayuda al deudor más grande e importante del país. A Carlos Puc ya le dimos respuesta, claro que sí. Dice Tijuanense que tiene una deuda con una financiera llamada Dimex. El año pasado sacó un préstamo de 33 mil pesos y ahora le están cobrando 66 mil. Sabe que el proceso de negociación es más difícil con ellos, pero puede intentar, ¿cómo le recomendamos que le haga? Intentar que le perdonen los intereses. Bueno, Tijuanense, para que haya una negociación real, seria, concreta, debes de tener ya dinero ahorrado forzosamente. No puedes negociar si no tienes dinero ahorrado. Lo primero que tienes que hacer, te repito, por fuerza, es tener ya, no sé, de lo que te prestaron, si te prestaron 33 mil pesos, tener esos 33 mil pesos físicos ya en tu bolsillo y entonces sí, comenzar con la negociación, porque de otra forma no van a querer negociar nada contigo bajo el sistema de promesas y de que aguántame, no van a negociar nada, ni te van a hacer descuentos, ni nada. Debes de tener ya el dinero para negociar. Dice Carlos que según en la página del Buró de Crédito los reportes solamente pueden estar 72 meses, sí, pero no especifica que son 72 meses a partir de la última actualización, mi estimado Carlos. Aquí tenemos casos de personas que llevan 15 años con reportes negativos en el Buró de Crédito por esta cuestión, que es a partir de la última actualización. Es así de sencillo, la ley es así, bastante ambigua, en este caso no especifica bajo ninguna circunstancia a partir de cuándo se comienzan a tomar o comienzan a correr estos 72 meses y es a partir de la última actualización que haga el acreedor y así te puede estar. Uf. Dice Carlos que pagando puede solicitar su actualización. Sí, si liquidas la deuda ya se acaba el asunto. 48 horas después de que hayas finiquitado se tienen que modificar tu calificación por buena palomita verde, ¿me entiendes? Periquita 71, te mando un saludo, Periquita, y un abrazo. Por fin tiene noticias de Bancoppel, nos comenta. Saldo cuando dejó de pagar 12.500, ahora quieren 34.000. Dice, el día 31 de mayo se reportará a Buró Nacional su falta de pago. Apenas. Evite ser reportado al Buró Nacional de Crédito, supervisor de cobranzas. Pero vas a la tienda y no saben ni qué onda para que pueda pagar. No hay más que aguantar, Periquita, muy bien. Exacto, esa es la actitud. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes. Alejandra Afiliada, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Qué bueno que están con nosotros. Se ponen buenos los programas, ¿a poco no? Dice Dracon que si le podríamos comentar algo acerca de su caso. En el Distrito Federal, muchas gracias por la ayuda. Busca llegar a un acuerdo con la persona a la que le debe dinero. Quisiera saber si es legal que embarguen en un domicilio que no es de su propiedad. Es de un familiar que algunas veces le ha dado posada. Él se encuentra desempleado y no tiene casa ni propiedades. Esto lo pregunta para tranquilizar a su familiar, quien es la persona. Y ahí se corta el comentario de Dracon. Bueno, si tú vives en ese domicilio, Dracon, hay que dejarlo bien claro, ¿eh? No importa que la casa no sea tuya, porque imagínate, no podrían embargar a las personas que rentan. ¿Por qué? Porque la casa no es de ellos, pero las cosas que se encuentran en el interior se presume que sí, salvo que puedan demostrar lo contrario mediante la exhibición de las facturas correspondientes, ¿no? Entonces, sí, sí pueden embargar el domicilio de tu familiar si tú vives ahí, ¿sí? Si tú habitas actualmente ese domicilio, sí pueden ir, emplazarte, notificarte y embargar todos los bienes que se encuentren dentro, porque se presume que son tuyos, a menos, ya lo decía yo hace un momento, que puedas demostrar que no lo son por medio de las facturas correspondientes. No creas que si dices, ah, es que esa tele no es mía, van a decir, ay, sí, disculpe usted, no nos la llevamos, ¿no? Salvo que enseñes la factura, que digas, mira, no es mía, aquí está la factura a nombre de un tercero, aquí está el número de serie y todo corresponde, salvo que hagas eso, se la llevan Dracon. Mucho cuidado, no se me confíen con aquello de que es que como no es mi casa, no puede embargar. Claro que sí, no puede embargar la casa, por supuesto. El bien está a nombre de un tercero y por supuesto que no puede ser embargado, pero lo de adentro sí. Carlos Puc, buenas tardes. Fercho, comentando del buró de crédito, cuando liquidó su deuda con ayuda de defensa del deudor, ¿en ese momento se actualizará el récord o se finaliza ese registro? En este caso se finaliza el registro, Fercho, porque queda cancelada esa cuenta. Ya no la puedes usar. ¿Sí? Va a aparecer ahí un tiempo y luego, ¡pum!, va a desaparecer. Carlos, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Alejandra, afiliada, ¿cómo estamos? ¿Bien? Claro que sí, muchas gracias. Muchos saludos para ti. Hidrocálida 86, saludos desde Aguascalientes. Es algo fantástico que exista esta asociación. Muchas gracias. Hidrocálida, un saludo a todos mis amigos de allá de Aguascalientes, por supuesto. Aguascalientes, dicen, ¿no? Dice Tijuanense que, ay, ya me lo movieron. Que Inbursa le ha estado llamando a su trabajo por una deuda de una tarjeta de crédito. Solicitó por escrito en la sucursal que no se utilizaran mal los teléfonos profesionales. Uf, para lo que les importa, mi estimado tijuanense. También envió un correo electrónico. ¿Puede reportarlos a la Conducef si no respetan su solicitud? Este mes dejará de pagar para poder entrar en negociación en 3 meses o más. Así que tiene algo de pendiente que vayan a llamar. No sabe si tiene el derecho de denunciar si es que los cobradores llaman de todas formas. Pues es que depende. Ellos pueden llamar a tu trabajo, por ejemplo, siempre y cuando lo hagan de forma respetuosa, porque no están infringiendo ninguna ley si lo hacen. Pero si se ponen groseros, pesados, etcétera, entonces sí puedes denunciarlos ante la Conducef, mi estimado tijuanense, por supuesto. A Carlos Puc ya le dimos respuesta. Mariana, saludos hasta Ecatepec, por supuesto, Estado de México. Morené, muy buenas tardes. Y a toda la banda de defensa del deudor, claro que sí. José Luis Espino, su mamá tiene una deuda con Suburbia, la cual no ha pagado, y hace un par de meses le acaban de dar una tarjeta de ayuda por parte de Cedesol. Su pregunta es, aún siendo la ayuda del gobierno, ¿le pueden quitar los del banco, o sea, Bancomer? Si le depositan los de la Cedesol ahí, sí, aunque sea ayuda del gobierno, porque no cae en una cuenta especializada para manejo de este tipo de recursos por parte del gobierno federal, sino que cae en una cuenta común y corriente de ahorros, de una cuenta de cheques, si tú quieres. Y ellos están facultados a sustraer el dinero en cuanto cae ahí, porque deja de ser la ayuda del gobierno, ¿sí? En cuanto cae ese dinero, deja de ser la ayuda del gobierno y se convierte en un dinero común y corriente que tu mamá está guardando ahí con ellos. Y entonces ahí lo pueden jalar, que le depositen en otro lado. Lidia Cabrera, su intención es finiquitar su crédito con Conauto, ya que vendieron su cuenta a terceros. Su saldo real es de 15 mil pesos. Ah, bueno, entonces te pueden dar carta finiquito hasta que pagues. ¿A quién le vendieron la cuenta, mi estimada Lidia Cabrera? ¿Y cómo sabes que la vendieron, no? Blue Swan, de acuerdo a la experiencia de las últimas negociaciones, una deuda de 100 mil con mora de un año, ¿hasta qué descuento puede llegar a obtener? Nos pregunta Blue Swan. No sé, ¿con qué banco es el asunto, Blue Swan? Refréscame la memoria. ¿Con qué banco es el asunto? Y te puedo dar un aproximado, un estimado nada más, ¿eh? No creas que es algo seguro. Carlos, muy buenas tardes. Jalisquillo, DDD, Jalisquillo nos dice que tiene una letra firmada por 4,300, pero ya solamente le restan pagar 1,100, y la persona que tiene la letra le pide 1,700, le dice que quedaron a mano, pero no quiere pagar eso, Jalisquillo, por supuesto, y le dice que si no paga esa cantidad, le dará la letra a un licenciado. ¿Se puede hacer eso? ¿Y qué le puede pasar? Pregunta Jalisquillo, DDD. Bueno, aquí yo te tengo una pregunta, Jalisquillo, bien importante, ¿eh? Cuando tú hacías tus pagos, ¿te daban recibos? de esos pagos, que vayan relacionados, por supuesto, con esta letra, estos recibos. Muy importante, porque muchas veces tenemos una letra o un pagaré con alguien que nos prestó dinero y le hacemos los pagos, ¿no? Supongamos que nos prestó 10 mil pesos y le hacemos pagos de 1,000 al mes. Más intereses, a lo mejor le vamos a acabar pagando unos 15, ¿no? Por decir una cantidad, ¿no? De esos 15 ya le pagamos 10 mil y ya solamente debemos 5 mil. Pero nunca nos dieron recibos, ¿sí? Sino que nada más íbamos pagando, ¿sí? Y haciendo nuestras cuentas de cuánto hemos pagado, cuánto debemos. Pero sin los recibos, la persona que tiene el pagaré fácilmente lo puede demandar por la vía judicial y reclamarnos el pago íntegro de los, en este caso, con todo e intereses, 15 mil pesos que estoy poniendo como ejemplo. ¿Por qué? Porque no podemos demostrar que pagamos ya parte de ese pagaré o de esa letra. Por eso es bien importante, fundamental, que si ustedes están pagando un pagaré o una letra, exijan siempre su recibo de pago. Si lo están pagando así en abonos, exijan un recibo de pago que vaya relacionado a dicha letra o a dicho pagaré, por favor. Si no, pues imagínense nada más cómo le hacemos después para demostrar que esos pagos ustedes los estuvieron haciendo. Pues para esto, ¿no? Nos mandan saludos desde Ecuador, nuestro amigo Zulay Yagual, a través de Twitter. Le mandamos un saludo muy afectuoso, por supuesto. Y recuerden que si ustedes quieren participar en el chat de la estación, vénganse para acá, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Dice Carlos que no le deja capturar en el foro, en el foto, pues ahí, regálanos un correo, Carlos, a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, para que un asesor te ayude con esto. Panchoe le debe a Banamex 50 mil pesos, tiene 4 meses de atraso, quiere pagar, pero le pagan un negocio dentro de 2 meses. ¿Qué le recomendamos? Pues esperar, ¿no? Esperar y negociar después, ya que tengas el dinero. Ahorita no queda nada más que hacer. Te recomiendo que te afilies a Defensa del Deudor para que nosotros te apoyemos jurídicamente con este asunto. Y cuando llegue el momento de negociar, pues nosotros hagamos la negociación por ti, consiguiéndote un excelente descuento. Blue Swan dice que, de acuerdo a la experiencia de las últimas negociaciones, ya lo leímos. Yol, mi queridísima amiga Yol, un aplauso a Yol. Dice, resulta que ayer le hablaron los de Legacy. Se comunicaron que la deuda que tiene con Bancomer, según ellos, solamente tiene 9 meses de atraso, cuando en realidad son más de 3 años desde que dejó de pagar. Incluso de deber 40 mil la subieron a más de 500 mil. ¿Qué puede hacer al respecto? Ay, Yol, ya sabes cómo son los despachos de cobranza. Imagínate nada más que no saben ni cuánto tiempo lleva sin pagar. Nada, sigue así, Yol. No hay nada más que hacer. Yo entiendo perfectamente tu situación. Y en este caso, pues que se esperen, mi estimadísima amiga. Te mando un saludo muy afectuoso. Me llegó tu WhatsApp, por supuesto. He estado súper ocupado, te pido una disculpa inmensa, pero te prometo que ya muy pronto nos vamos a comer tú y yo, por supuesto. Hidrocálida 86 nos manda saludos desde Aguascalientes y van de regreso. Dice Regio DDD que qué actitud toman los bancos cuando saben que nosotros somos sus representantes. Pues una actitud muy buena, excelente. Los bancos nos han acogido de una manera bastante positiva. Y entienden que muchos de ustedes no están pagando sus deudas, no porque no quieran, sino porque no pueden, y por eso dan opciones mediante descuentos para que puedan liquidar. Los que se ponen pesados son los despachos de cobranza. ¿Por qué? Porque a ellos sí les perjudicamos, en el sentido de que muchas veces pues no pueden cobrar comisiones porque no permitimos que ustedes sean intimidados, amenazados por parte de estos cobradores, y entonces sus estrategias de cobranza pues resultan nulas y pierden dinero. Por eso es que los despachos de cobranza se cuecen aparte. En este sentido, a ellos sí no les convenimos, y ellos luego no aceptan muy bien que nosotros los representemos legalmente. Pero la banca múltiple, hombre, claro que sí. Me parece muy bien que estemos ayudando a la gente. Hidrocálida 86 dejó de pagar Yusacel 1 mes y medio, y pues está en un plan forzoso que contrató directo con Yusacel. Le mandaron un citatorio por parte de Banco Azteca a que se presentara urgentemente. Bueno, es que sí, todo ese grupo, Yusacel, Electra, Unifón, etcétera, le pertenecen a don Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca. Banco Azteca, pues eso, todas esas cuentas las maneja Banco Azteca. Carlos Pug, un pago de 15 mil pesos el mismo día que en teoría le pasaron al jurídico, ese mismo día les notificó del pago y aún así lo pasaron a jurídico. Pues sí, a ellos les vale, ellos nomás quieren dinero y te pasan a jurídico aunque hayas hecho ese pago por el atraso. Ya no les pagues, ahorra, ahórrate los 35 que te faltan y cuando los tengas nos avisas, te ayudamos a negociar. Dice Morené que el anexo del arraigo, ¿cómo lo puede conseguir? ¿Teléfono, correo o qué otro medio? Por correo, mi estimado Morené, solicítalo con tu nombre completo y número de contrato al correo de atención, ahí te va, atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org. Carlos Puc, hombre, tienes nada que agradecer, lo han ido a ver más bien a su casa, el licenciado del jurídico, y quieren que les pague el fin de este mes. No sabe qué hacer, pues no les pagues, no tienes dinero. Mira, no guardes el carro ahí, guárdalo en otro lado, con algún familiar, para evitar riesgos innecesarios. No creo que te demanden porque ya te falta muy poco, pero más vale prevenir, ¿no? Guárdalo en otro lado y ahorra, ahorra, ahorra, ahorra. Júntate los 35 que te faltan y entonces se podrá negociar. Mariana tiene deudas con Financiera, te ayudamos, FAMSA, Coppel. No ha pagado desde el año pasado y debe como 45 mil pesos. Ok, perfectamente, Mariana, ¿qué hacer? Bueno, en este caso, tenemos que darle prioridad a las financieras porque ahí sí existe un riesgo alto de que te vayan a demandar. Porque las financieras no aguantan una cartera vencida del tamaño que la pueda aguantar un banco, ¿sí? Aquí cuando la gente deja de pagar y se forma una cantidad pequeña de deudores, los demandan. En este caso, vamos a darle prioridad a la financiera. Luego vamos a liquidar FAMSA, finalmente Coppel, poco a poco, no te presiones. Todavía tienes como un año antes de que te demande la financiera, ¿sí? Si tiene como año y medio, el año pasado, perdón, que dejaste de pagar, tienes como un año todavía antes de que te demanden. Vamos a darle prioridad a la financiera, ahorra lo que les debías cuando dejaste de pagar. Si cuando dejaste de pagar les debías 11 mil pesos, júntate esos 11 mil pesos en el transcurso de este año y en cuanto los tengas nos avisas para decirte cómo vas a negociar la liquidación de tu deuda, mi estimada Mariana, ¿sí? Regio DDD deberían darse a conocer en grande, con más fuerza, en todas las televisoras nacionales. Es difícil porque la información que nosotros manejamos a mucha gente no le conviene, mi estimado Regio DDD. Por eso es que nos manejan así, con mucha discreción. Sí hemos estado en los principales medios de comunicación del país, pero de una forma muy discreta. Hemos estado en la televisión, en la radio, en los principales periódicos del país, pero siempre de forma discreta. No les conviene a la banca múltiple o a los despachos de cobranza que haya un boom de esta información. Porque si bien podríamos ayudar a mucha gente que no puede pagar, también habría una avalancha de personas que van a decir, ah, bueno, perfecto, yo voy a dejar de pagar, aunque sí pueda hacerlo, y voy a buscar un descuento. Sería un relajo, ¿me entiendes? Por eso es que no podemos explotar de esta forma. Dice Redman que lo que pasa es que dejó de pagar 4 meses, lo pasaron a jurídico. Ellos le dijeron que si pagaba cierta cantidad, quedaría nuevamente el servicio. Pagó. Y como su hija se enfermó, solicitó un crédito y se lo negaron por deberle a Telcel. Y presentaron un atraso de 6 meses con Liverpool, pero ellos ya les está pagando. Pues es eso, mi estimado Redman, no pagaste completo. Ahí está el problema. Te engañaron nada más para sacarte un pago. Es lo que pasó. ¿Cómo puedes eliminar ese registro negativo? Pagando completo. Pero completo, no creas en los despachos. ¿Se puede negociar con Telcel? No, tendrías que pagar completo. Con Telcel no es como los bancos. Con ellos hay que pagar completito. Talía, ¿qué es cierto que para sacar el Infonavit no debe estar en el buró? No, claro que no. No importa si tienes un mal historial crediticio. El Infonavit es un beneficio de los trabajadores que se maneja de una manera totalmente independiente y te lo tienen que otorgar si ya tienes tus puntos acumulados por ley, ¿no? Luis dice, la nueva reforma afectará a los deudores de Banco Azteca, el cual en su caso es por la dichosa tarjeta verde. Sí, claro, ahí sí, porque es un banco. La reforma financiera va a afectar a todas las personas que le deban a los bancos, a los que les deben a tiendas departamentales, no. Si ustedes compraron en Electra, le deben a Banco Azteca. Entonces sí, ahí sí les afecta. Dice José Luis Espino que si viene arrastrando deudas desde hace un par de años con bancos, ¿con la nueva ley tiene problemas? Sí, sí, en efecto. No es como los delitos que la ley, la retroactividad no aplica, ¿no? Porque aquí no es un delito lo que ustedes están cometiendo, nada tiene que ver. Si alguien les dice eso, les está mintiendo, ¿eh? Mucho cuidado. Dracon, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice Graco, gracias, solo que le llegó el citatorio sin una demanda anterior. ¿Se puede así? Sí, claro que sí. Sí se puede así, el citatorio, si viene, por supuesto, del juzgado, ¿eh? No vaya a ser un citatorio chafa que te hizo un cobrador. Esos no sirven, esos no valen. Dice Francisco que no entra la llamada. No, ahorita no tenemos línea telefónica, mi estimado Francisco. Yo creo que en la noche ya vamos a tener línea telefónica funcionando aquí en cabina. Dice Regio DDD que cómo funciona el servicio de número de emergencia. Pues nada, llamas directamente a cualquiera de los números de emergencia, al que se te haya asignado. Nos dices tu nombre, nos dices tu número de contrato, cuál es el problema, y ya en base a cuál sea el problema, pues ya el asesor te dirá de qué manera proceder, mi estimado Regio DDD. Es muy fácil. Dice Patricia que hace algunos años sacó un préstamo en Bancomer, descuento por vía nómina, pero la empresa para la que trabajaba cerró y tardó como medio año para volver a dar abono. Y un día fue al banco a preguntar cuánto debía y le dijeron que si pagaba en ese momento se lo rebajaban como a la mitad. Pero no encontró el recibo y después de años se dio cuenta que un despacho le estaba cobrando esa deuda. ¿Cómo le puedo hacer sin el comprobante de pago? Pues no hay forma de hacerle, mi estimada Patricia. Y seguramente te engañaron en el banco. ¿Por qué? Porque todo convenio debe celebrarse por escrito, ¿sí? Te debieron haber dado una carta convenio que especificara que si tú pagabas cierta cantidad, con eso se liquidaba la deuda. Porque aunque tuvieras el recibo nada más demuestra que pagaste parte de tu deuda, ¿no? Que diste un pago. Si debías 100 mil y pagaste 50, pues que pagaste 50 mil pesos. Pero no quiere decir que ya se haya liquidado en su totalidad la deuda. Por eso es la carta convenio. La carta convenio sí especifica que con el pago de cierta cantidad, la cuenta fulana de tal, a nombre de Patricia, quedaría liquidada en su totalidad y te van a dar tu carta finiquito, etcétera. Aquí lo que pasó es que te engañó el ejecutivo para sacarte el pago, él se llevó su comisión porque recuperó ese dinero y a ti te dejó bailando ahí solita. ¿Qué hacer? Ya no permitir que te engañen, afíliate a Defensa del Deudor, nosotros nos encargamos de tus negociaciones para evitar que esto te vuelva a ocurrir. Y pues pagar, ni modo, quien paga mal, paga doble, es un hecho. Fercho dice que, o sea, que la calificación del buró de crédito se corrige al momento que desaparece esa deuda y su buró vuelve a ser positivo. En efecto, mi estimado Fercho, así es. Tijuanense, este programa es lo mejor que existe en la red. Muchísimas gracias, hombre. Flores y mariachi virtual para todo el equipo de Defensa del Deudor. Ajúa, hombre, no, hombre. Que nos acabas de hacer la tarde, tijuanense. Muchísimas gracias, un placer de veras poder ayudarles a todos ustedes con esta información. Qué bueno que les sea de utilidad, estamos a sus órdenes. El único programa de radio, Muchos hablan y muchos dicen que ellos ayudan al deudor. A ver, ¿cuántos programas hay así? Ni uno, nadie se compromete. Somos los únicos que en verdad, de verdad estamos ayudando a la gente. Dice Periquita 71 que una aclaración nuevamente. Le está llegando a su casa, que también es nuestra casa, muchas gracias. Cobranza de una cuñada de Walmart, le debe 6 mil pesos, pero ya no vive ahí. Le dijeron que no pueden hacer nada en su contra, ¿verdad? Sí, claro, no dijimos, dice, que no pueden hacer nada en su contra, no, nada en absoluto, porque la deuda es de tu cuñada y no tuya. Lo hemos comentado muchas veces, pero quiere confirmarlo. Ok, las deudas son de las personas y no de los lugares. Si una persona contrajo una deuda cuando vivía en su casa, por ejemplo, en la casa de ustedes, y se va, se cambia de casa, se muda, bueno, pues al irse se lleva la deuda con él o con ella, ¿sí? La transporta, la transfiere a donde se vaya. Ustedes, no por vivir en ese domicilio donde se contrajo la deuda, están obligados a pagar nada porque, repito, las deudas son de las personas y no de los lugares. Pero hoy tenemos programa a las 9 de la noche, ¿sí? Hoy tenemos programa a las 9 de la noche. No vamos a borrar las preguntas que se quedaron pendientes. Les vamos a dar respuesta a todas en el programa de hoy a las 9. Se nos acabó el tiempo, ni hablar, así es esto. Rápido, voy a sacar las que se puedan y hoy los espero 9 de la noche totalmente en vivo para darle respuesta a las que quedaron pendientes. Dice Jalisquillo que no, que nunca le dio nada ni renovaba la letra. Los abonos se los llevaba a su cuñada y ya tampoco le quiso dar nada. Jalisquillo, yo creo que ya sabes la respuesta. Ellos fácilmente te pueden demandar por el total de la letra porque no hay forma de demostrar que tú hiciste esos pagos, Jalisquillo. No hay forma. Mi consejo, ya la regaste, te va a costar, paga los 1,700, que te regresen tu letra y acaba con el problema. No le busques más porque tu error fue no haber solicitado los comprobantes. Los llevaba su cuñada y nada, Jalisco. Yo creo que ya la respuesta. Ellos fácilmente te pueden... Humberto tiene deudas con varias tarjetas. ¿Pero qué crees, Humberto? Me están avisando que ya se acabó el programa. Ya no nos dio tiempo de... darle respuesta, una disculpa. A mí me gusta resolver todas las dudas de todos ustedes, pero hoy tengo una junta muy importante acabando este programa y no me va a ser posible extenderlo unos minutos más. Pero les recuerdo, hoy a las 9 de la noche tenemos programa totalmente en vivo nuevamente. Entonces, para Humberto, para Patricia, para Fercho, para Yol, para Thalía, para Blue Swan, para Cristian, para Carlos Pug, para Redman, para Mariana, para mi amiga Periquita 71, etcétera. Bueno, pues les doy mi promesa de que las primeras preguntas que voy a leer hoy en la noche son las de ustedes. Les voy a dar respuesta. Hoy, 9 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes de verdad van a escuchar una respuesta que les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. A Helmi, muchísimas gracias por la ayuda. A todos mis queridos radioescuchas, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y les repito, 9 de la noche hoy, totalmente en vivo. Los espero por aquí para acabar de darle respuesta a todas estas personas y a todas las demás que hagan sus preguntas en el transcurso del mismo. Cuídense mucho, saludos y hasta hoy por la noche.